saliendo un baratísimo con una luca en la mano. Y veo en la TV la mierda que está pegando, que está dando en el urbano. No puedo creer que eso a la gente le parezca bacano. Difícil ser MC en la ciudad de Medellín, con un sueño tan profundo que no deja dormir. Dinero pa' vivir, resignarme al cubículo, ponerme la corbata y dejar de sufrir. Comprar el atuendo en el centro comercial, para lucir el atuendo en el centro comercial. Andar la ciudad en un coche italiano con una Mona Lisa que no suelta el celular. Dios, dime que esto no puede ser todo. Sonreír sin ser feliz, fingiendo y haciéndome el bobo. Nada personal, esto es para todos. Cuantos se retiraron justo antes de su coro, pero no te preocupes. Esa fue la advertencia mayor. Íbamos a ensayar en el carro de Mateo. Se me encalambró hasta la lengua. Yo les dije a ellos, cuando menos pensamos ni nada, pues se me encalambraron todos los músculos. Se llevaron a una farmacia y me compré unas cosas que... Sí, me di mucha gorra. No puedo seguir así. Ey, nadie lo vio. La rompí en el concierto y se me fue el avión. Fueron 10 horas en carretera, pensando en la vida entera y en el show anterior. Ya por nada me cambio, y aunque me falten cosas, tengo el mundo en mis manos. Mi rap en los barrios, en los escenarios donde crudo grabamos. Y hay vinilos por el piso, nuestro estilo huele desde afuera, parece guiso. Luego hechizo que hechiza, puntería precisa, puedes llamarlo caricias. Puedes llamarlo amor, no hace falta que me lo digas pa' sentirme el mejor. Primo, te hago el favor sin corazón, bájame del pedestal que solo soy un huevón más. No quiero ni un Ferrari, ni un Maserati, ni un Kia. Quiero ver a los pelados cantando las letras mías. Roma no se construye en un día, dile al que no compra un vídeo y sueña con las regalías. Sí, si llego a la cima con rimas compro joyas, pa' poder empeñarlas y quede en la olla. Voy pa' dentro como el caballo de Troya, a matar al enemigo con los temas que nos oyan ya. No les gusta nuestro style un forro, ¿será que es porque no fingimos vivir en un morro? Mis temas no serán palos pa' las chimbas o el chorro. ¿Será porque carezco del acento de puertorro? Como Forrest corro, recorro cada rima nueva. En vez de meterle buques pongo huevas. Si las chimbas me aprueban, ¿qué va? Por tan culo, pues ellas no compran discos de rap. No compran discos de rap. Ya, no importa un culo si me aprueban. No compran discos de rap.